cerca del afecto y del manual de cómo hacerme un hombre. Y lo pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control, cerca del peligro, sin equilibrio, perdiendo el norte. Soy hipersensible, una barrera al corazón.